Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos la noche de Superluna con Vértigo. Es la canción inicial y primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Ah, mira cómo desarmar una bomba atómica, del grupo U2, esta banda irlandesa de allá del 2004. Fue muy famosa la banda U2, ¿no? Son muy famosos. Buena selección, nos va a estar acompañando la banda U2. Con buen rock and roll que escogió Juanelo en esta noche de superluna, y nos acompaña la superluna. Mire, esta luna no se vio desde 1948, así es de que más vale que salga a verla, y porque no se va a volver a ver hasta el 2034, así de ese tamaño. Así es de que yo no, ya no llego, por supuesto, al 2034. Ustedes sí, ¿qué pasó? Pero bueno, noche, nos acompaña la superluna. La verdad que un evento de esta naturaleza, pues hay que verlo. Mire, yo le recomiendo, sáquese un vinito, un quesito, un jamoncito, un pancito a la terraza. Está despejado el cielo, así es de que la luna se ve maravillosamente. Y a disfrutar de la luna, pues ahí, ¿qué más da? ¿No? Mucha gente me dice, oye, pero no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro. O vete a un parque. Tenemos tantos parques en Mérida. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿De veras? Sí, claro que sí, Roberto. Háganme caso. La Superluna, el equipo completo, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter, y Fórmula en los Negocios en Facebook. En Facebook, ahí puse un enlace donde están transmitiendo en vivo la luna, así es de que usted nos puede escuchar y puede estar viendo la luna desde su computadora o su teléfono celular, la transmisión en vivo de la luna. Nos acompaña, como saben, la tecnología, ya ves cómo es en este caso. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción, trabajando para usted. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y bueno, ya me estás contagiando de tu emoción por la luna, estás pero bien emocionado, y pues no es para menos, ¿no? Ahorita que salíamos de la casa, de veras, como a las 7 de la noche, qué padre se veía, porque estaba bajita, ahorita ya está más alta, pero sí, yo calculo que por ahí de las 4 de la mañana, ya que se esté poniendo en el, ¿qué es? Oriente. No, aquí no. Este o este. Es el sol. En el oeste. Sí, pero pasa la luna también, se va para allá. Ajá. Entonces, no se va para allá, sí, también, ¿no? No sé, yo siempre. Yo a veces veo la luna enfrente de la casa y a veces la veo atrás, así que. Tiene diferentes puntos de donde. Sí, ¿verdad? Bueno, en fin, es pescarla de qué lado está, dónde va a estar y verla ya de cerca antes de que se vaya, y ahí sí ya la ves más grande otra vez, como la viste a las 7 de la noche. Pues ahí está. Mire, pues póngase dos o tres botellitas entonces para llegar a las 4 de la mañana. Nos acompaña esta noche de especialistas, el señor Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, buenas noches, mi señor Robert, Laura, muy contento de estar nuevamente con ustedes, cerrando nuevamente con broche de oro este lunes. Y qué sí, bueno. Invitándolos a que te vemos muy emocionado con el tema de la sí, luna. Sí, claro. No lo vean en su dispositivo, ¿no? Bueno, si están en un lugar cerrado, pues sí en el dispositivo, pero si no, que salgan a verla, ¿no? Eso es claro, padre, claro. No, y aprovechar que está despejado el cielo, claro, Mauricio. Para poder apreciarla. Sí. Y mira que hay pronóstico de lluvia, casi 40% de lluvia. Así es de que, o sea, no que se vaya a nublar. Pues salga, vea a Laurita, porque al rato aproveche. No sabemos. Ponga el programa en internet, que nos puede escuchar en www.formulaenlosnegocios.com.mx, y sálgase a la calle a escuchar. O estacionese con su coche ahí en un parque y y ponga el radio. Con un cafecito. Con, no, hombre, ¿cómo con un café? Bueno, con un refresco, pues, con lo que quieran. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, unas semanas muy ajetreadas con el tema monetario, sobre todo como al peso le fue como en feria con que ganó Trump, ¿no? Pero así es, así es. La verdad es que la noticia que a muchos, la verdad, nos sorprendió muchísimo, que fue que Donald Trump haya ganado la presidencia de Estados Unidos. Y obviamente esto viene acompañado principalmente de incertidumbre, ¿no? Eso es lo que correcto. Estamos, yo creo que viviendo, con lo que estamos platicando en el trabajo, con la familia, con los amigos, es un ambiente, es una realidad de incertidumbre. Eso es lo que está afectando, digo, principalmente al peso. Pero la verdad es que como platicábamos, esto tiene, no podemos perder el optimismo, ¿no? Siempre las crisis o las situaciones en las que estamos con más incertidumbre también es temporada de oportunidades, ¿no? Entonces, simplemente es ser optimistas y seguir trabajando. Oye, y desde la perspectiva financiera, ¿tú crees que ya nos quedemos en veintitantos pesos por pesos por dólar? No, yo creo que debe de estabilizarse. Yo creo que, exacto, yo creo que una vez que ya tome pues tome Trump posesión y se vea que pues las acciones que él estuvo pues prometiendo en campaña no son de ninguna manera inmediatas, ¿no? Muchas no sabemos si las va a poder hacer o no. Entonces yo creo que en unos meses ya se va a ver en cómo se va estabilizando todo. No sabemos si vamos a tener los mismos indicadores que teníamos antes de que empezara todo esto, pero por lo menos se debe estabilizar. Yo considero que como que es exagerado el miedo. Digo, la incertidumbre de que no sabes qué vaya a hacer este señor, pero pues yo creo que si nos quisiéramos poner en los zapatos de él, el hombre más poderoso del planeta, del país más económicamente más poderoso del mundo, como que a la ligera tomaras decisiones e hicieras tonterías, ¿qué puede suceder? Pues yo creo que no, o sea, yo creo que el cuate tiene instituciones en Estados Unidos donde la gente allá sí respeta las instituciones. Las leyes, claro, no es allá no sí respetan las leyes. Exacto. Entonces yo creo que no está tan desatado como para que haga lo que quiera, así fuera un loco de remate, sí, ¿no? La realidad es que la realidad es que ese solicitud se ha disparado, se ha salido de contexto, yo creo, y exacto. Eso es lo que a todos nos está afectando, ¿no? No es todavía una realidad que ya esté con el tema del muro, que esté con el tema de sacar a los inmigrantes, esté con el tema de cortar las relaciones comerciales con México. O sea, la realidad es que ahorita nosotros mismos, digo, los mercados nos estamos poniendo toda esa incertidumbre encima, ¿no? Por eso, y si llega a pasar, de que empieza a hacer todo lo que prometió, pues también es oportunidad para que una llamada de atención para nosotros y oportunidad para que veamos a nuevos mercados. A eso iba yo. Yo creo que aquí es la gran oportunidad. Lo decía Einstein, ¿no? O sea, un problema no se puede resolver en el mismo estado mental en el que fue creado. Estado mental. Si tú ahorita estamos viendo moros con tranchetes, con esa misma mentalidad no podemos resolver el problema. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer otras cosas. Estaba yo leyendo las noticias en la mañana y de todos los tratados de libre comercio que México tiene, pues sí, quizás el de Estados Unidos es el más importante, pero tenemos con prácticamente todo el mundo. Así es. Entonces es momento de voltear y decir, señores, pues aquí estoy, ¿no? Y arrancar las fábricas y manufacturar y resolver el problema de liquidez, que vamos a hablar de ese asunto, y darle marcha para adelante, ¿no? Así es. No preocuparnos y ocuparnos. Correcto. Es lo más importante. Y es eso, ver nuevos mercados, nuevas maneras de hacer negocio, nos obliga también a salir de esa zona de confort y ver nuevas maneras de hacer negocio, más creativas, más eficientes, mejorar el servicio. Y fíjate que en una de esas logramos eso, y a lo mejor con Estados Unidos no pasa nada. O sea, simplemente el mercado puede crecer, tu mercado, ¿no? Es correcto, lo tenemos que ver como una oportunidad, definitivamente. Fíjense, amigos, qué importante, porque sí creo yo que es el momento de sentarse, reflexionar y analizar realmente lo que puedes ver hacia las fortalezas que tenemos. Y en México, digo, en eso estoy de acuerdo con lo que dijo el secretario de Hacienda, pues tenemos fortalezas. Digo, quizá nuestro gobierno sea el punto débil de este asunto, pero los mexicanos tenemos fortalezas importantes. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Esta canción se llama Beautiful Day, aunque aquí me pusieron que era Leave Behind. Beautiful Day, sigue siendo YouTube. Así es. Sigue siendo la banda irlandesa de YouTube. Gracias, Juanelo. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. Mire, terminó el OHL Classic y pues volvió a ganar este Pat Pérez, que ya había sido campeón en el OHL Classic anterior. Se corona campeón del OHL Classic at Mayakoba. Es su tercera aparición de la temporada 2016-17, el PGA Tour. Pat Pérez vino de un golpe atrás para ganar el décimo torneo OHL Classic Mayakoba. Pérez, quien estaba jugando con una exención médica. Mira, andaba dañadón médicamente y hizo 5 birdies, un bogey para tener un 21 bajo par, 263, bueno, para una victoria de 2 golpes sobre el líder después de 54 hoyos, Gary Woodland. Y mira, Woodland iba en primer lugar casi todo el torneo. Pérez empató con Harris English en el 2014 y en el menor récord del torneo de 72 hoyos y ganó $1,260,000 por el primer lugar. Buenos premios en el OHL Classic, Mayakoba. Y andaba con una exención médica. O sea, no andaba completo. Pero pues embolsó un millón. Yo creo que le va a alcanzar para pagarle, claro, al, para doctor. Pagarle al doctor. Claro que sí. Pues el OHL Classic, ya saben, aquí presente también en Fórmula en los Negocios. Y pues yo les quiero agradecer porque nos dieron chance de ir a jugar una ronda allá al campo, el Camaleón. Qué agasajo de jugar en ese campo. Y bueno, previo al OHL Classic at Mayakoba, aquí estaremos el próximo año platicando con ustedes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ya está la Feria Ismaquil, diversión garantizada en la Feria Ismaquil. Espero que se haya divertido porque este sábado, el sábado pasado, fue la banda adictiva. Pero el próximo sábado, 17 de noviembre, El Gran Silencio, Inspector y la Tropical Forever. Todo esto en las noches Montejo. El Centro de Espectáculos Montejo de la Feria de Ismaquil es un verdadero agasajo. 30,000 gentes cabe y para bailar también hay. Así es de que vayas a la feria, a ver qué día vamos a la feria, ¿no? Ya está aquí la feria hasta diciembre que termina. Aquí vamos a estarle dando notificación. Oye, los juegos. Vi un video en Facebook de la rosca esa que se eleva con sillas voladoras, pero que se eleva a 80 metros y luego cae, ¡wum! Va a estar bueno ese juego, hay que irse a subir. Caída, ¿no? Libre, ¿no? Se llama. Pues no me acuerdo cómo se llama, pero está espectacular. Vaya también la Feria Ismaquil 2016 en pleno apogeo. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX. ¿Con qué le entramos, Laura? Claro que sí, Robert, Mauricio. Pues no sé si mencionamos la nota, un poquito. ¿Sí te parece? Sí, claro que sí. Ah, sí, tú nos tienes una nota muy interesante que hay que reflexionar sobre todo de estas tierras yucatecas. Por favor, Mauricio. Así es. Bueno, me parece información sumamente interesante. Este es un reporte que emitió el Centro para la Competitividad de Yucatán. Lo emitió recientemente a finales del mes pasado. Y pues la verdad es que tiene números bastante interesantes. Dice empresas desfondadas. Dice más del 80% de los negocios en Yucatán no tiene acceso a ningún tipo de crédito. El acceso a los créditos sigue siendo un enorme problema para las empresas yucatecas, confirma el reciente reporte del Centro para la Competitividad de Yucatán, según el cual solo un porcentaje muy pequeño, el 12%, de los negocios yucatecos tiene acceso al mercado de financiamiento. Y luego, y si tomamos en cuenta que todo el mercado de empresas yucatecas representa 114,000 negocios, pues la verdad es que únicamente el 12% tenga acceso a crédito, pues es realmente preocupante, ¿no? Sí. Habla también, pues, de que el principal fondeador actualmente de los negocios, pues, es la banca, pero pues la banca por lo estricto que es a la hora de otorgar crédito, pues muchos negocios no acceden a este tipo de financiamiento, ¿no? También comenta que otras fuentes a las que recurren normalmente los empresarios yucatecos son las cajas de ahorro, los prestamistas y los proveedores, lo que representa un problema más para los empresarios, porque los dos primeros otorgan un crédito sumamente caro, y esto lo comenta el líder patronal Gustavo Cisneros Buenfil, presidente de la Coparmex Mérida, ¿no? Que es el organismo que auspicia el centro de investigación. Y bueno, pues principalmente, digo, me parece muy interesante esta nota. Claro. Y el mensaje y lo que hemos platicado prácticamente siempre es que la recomendación de que no únicamente existen las fuentes de financiamiento, los bancos, o ya ir recurrir cuando surge algún crédito, cuando estamos en financiamiento, ir a los prestamistas, ¿no? Simplemente platicar que existimos financieras, SOFOMES, ¿no? Uh-huh. que nos dedicamos precisamente a eso. Estamos dentro de la formalidad, estamos legalmente constituidas. En el caso de CFMX, digo, más de 15 años de experiencia. Y obviamente nos dedicamos a eso, a atender las necesidades de financiamiento de prácticamente todos los negocios. Oye, Estado. Mauricio, aquí veo la nota. Por un lado veo que la parte de los bancos, pues los bancos siempre han estado limitando sus créditos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de aquello de que, oye, para que te presten, pues cuánto dinero tienes en la cuenta para que yo te preste, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues esas son limitantes que ponen los bancos. Con los avales. Con los avales o las garantías y demás. Claro. Que bueno, entiendo que el proceso para garantizar un préstamo financiero, pues tiene sus reglas, ¿no? Claro, claro. Pero aquí a lo que yo me refiero es al empresario. Porque el empresario, pues quizás nos quedamos con el temor de, ¿se acuerdan la época de los UDIs y se acuerdan de la época donde teníamos crisis seguidas y donde, sobre todo los créditos hipotecarios, que hubo un problema de que a mucha gente le querían quitar la casa y el banco decía, ¿yo qué hago con la casa? Pues ya no vale, etcétera. Yo creo que esa cultura de y otra vez incertidumbre y miedo, no le permite ver al empresario que existen empresas como CFMX. Así es. Yo creo que esa parte de la cultura en nuestro mercado, ¿no? Sí, yo creo que es parte cultural y también parte de que tenemos una respuesta automática cuando Correcto. Nosotros pensamos en un financiamiento, en pensar en los bancos. Y no es que los bancos de ninguna manera sean malos. Simplemente, no, por supuesto. Si yo necesito un financiamiento y por algo las exigencias o las condiciones de un banco, pues no las cumplo. Pues no, la recomendación es no irme directamente a un prestamista, que es el otro extremo. Es el otro extremo, que me puede salir caro, que de alguna manera está dentro de la informalidad. Y pues voltear a eso, ¿no? A las financieras que están bien constituidas, que pueden satisfacer esa necesidad sin ningún problema, con asesoría, lo hemos platicado muchísimo, con asesoría, entendiendo el negocio, ¿no? Claro. Recomendando el mejor producto con buenas condiciones, que inclusive una condición importantísima que no tienes cuando estás con un prestamista, que tú puedes hacer deducciones fiscales del crédito. Y además de que tienen varios productos para ofrecerle al cliente dependiendo del crédito que necesiten con la financiera, porque a veces nos vamos con la idea de que solo los bancos tienen esa variedad de productos como la tarjeta de crédito, como de descuento de nómina, etcétera. Y no, por ejemplo, ustedes con CFMX, financiera CFMX, tienen ese descuento de nómina, tienen ese crédito tipo tarjeta de crédito, no te dan una tarjeta, pero sí tienen esa disposición según las necesidades. Y creo que es muy importante recalcar esta parte de la financiera que tiene esos productos a la mano para los clientes, a pesar de que no es un banco, ¿no? Yo creo que, y aquí amigos, la reflexión es importante porque CFMX es una empresa yucateca con 15 años, con 36 sucursales. 38 sucursales. Y aquí está, o sea, no tenemos que andar con bancos que son españoles y americanos, ¿no? Aquí, con yucatecos. Sí, pues porque eso es a lo que le tenemos miedo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. If I could throw this regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando la canción Bad. Es una canción de rock de la banda U2. Es el séptimo track de 1984 del álbum de Unforgettable Fire. Buena música. La verdad que U2 pues es una banda... Y acá es de tu época, ¿no? Te dieron en el mero mole. Sí, claro, claro. Hoy sí. ¿También a ti te gusta U2 o no? Sí. Sí, sí. Sí, pero... siempre me dices que sí, pero no la habías escuchado. Sí, sí la había escuchado, Robert. Buena, buena música, buen rock and roll, ya saben. El lunes, arrancando el lunes, Superluna. Póngase a ver la Superluna en Facebook. Ahí pusimos un link para que usted pueda estar viendo la transmisión en vivo de la Superluna. Y nos acompañe escuchando y aquí en el programa con nosotros. Estamos trabajando para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Se acaba noviembre, diciembre, y yo creo que Avenida Yucatán Privada Residencial va a tener todas las residencias vendidas, así es de que no pierda la oportunidad. Es una gran oportunidad. Todavía tienen la segunda etapa, les han de quedar algunas casas, algunas residencias, y déjeme decirle que por la ubicación de donde está este privada residencial, tiene una plusvalía muy alta porque está sobre Avenida Yucatán, en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Dentro de la ciudad de Mérida, está cerca de diversos centros comerciales, hospitales, universidades, fácil y rápido acceso al anillo periférico y al centro de la ciudad. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana, que son dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo para que estrenes. No pierda usted la oportunidad de veras de hacer una inversión segura. Mire, se van a dejar venir el alza de las tasas de interés por las condiciones económicas. Ya anunció el Banco de México otra nueva alza, no la ha hecho, pero pues en estos días lo más seguro es de que lo haga, y eso pues no vaya a ser que le pongan lejos el alcance de un crédito hipotecario, pero pues hable con los asesores especiales, asesores certificados que tiene Sadassi, y ellos te ayudarán a escoger la mejor opción. Creo yo que hoy por hoy esta inversión inmobiliaria de Sadassi, Avenida Yucatán Privada Residencial, es la mejor inversión aquí en la ciudad de Mérida. 688-6678, márqueles. Mire, están, pues les van a entregar la casa para Navidad. Así es de que imagínense echarse ahí la fiestecita de regalo. De regalo. Véngase un buen regalito. ¿A poco no está bien? Claro. 688-6678, www.sadassiyucatan.com.mx, o también encuéntrelos en Twitter, Facebook y YouTube como @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá y el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y estamos hablando, Laura, sobre las cuestiones financieras. Así es, de los diferentes productos que manejan las financieras. Y bueno, me gustaría tocar un tema importante, que también lo mencioné hace ratito, de este préstamo vía nómina, ¿no?, que ustedes también manejan en financieras CFMX. ¿Por qué no nos platicas un poquito, Mauricio, cómo es el producto y esas grandes ventajas que existen con otras instituciones bancarias? Claro, claro. Y volvemos a lo mismo de lo que se nos viene a la mente cuando necesitamos, en este caso es el crédito de nómina es un préstamo inmediato, ¿no? ¿Por qué inmediato? Porque la agilidad con la que se otorga es prácticamente instantánea, ¿no? Uh-huh. Y si requerimos un préstamo inmediato, y no me dejarás mentir, la verdad que es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un préstamo inmediato. Una tarjeta de crédito. Claro. O un crédito personal, los famosos créditos personales. ¿No? Exactamente. Sí, pero esos son agiotistas, ¿no? Son tasas muy altas. Del banco. Lo que pasa es que las comisiones son muy altas. Así es, independientemente del banco financiero, el producto como tal tanto la tarjeta de crédito como un crédito personal, pues las tasas de interés, estamos hablando que son tasas de interés altas, ¿no? Sí, estamos hablando que ese instrumento de crédito, como lo es una tarjeta de crédito, realmente es para utilizarlo porque lo vas a pagar antes de los 30 días de su vencimiento. Así es. Pero cuando ya estás hablando de algo, de un crédito, como el que tú dices, un préstamo inmediato, que probablemente vas a tardar 4, 5, 6 meses en pagar, ahí sí ya convienen otros instrumentos, ¿no? Es correcto. Muchas veces queremos hacer alguna mejora en nuestro hogar, porque es un producto dirigido a personas físicas. Necesitamos hacer determinados gastos por ingreso a clases de nuestros hijos. O sea, cuando necesitamos acceso a dinero rápido, pues si nosotros estamos laborando en una empresa, podemos acceder al crédito de nómina. Lo importante y la recomendación es que sepamos todos que podemos acceder a un crédito de nómina. El crédito de nómina, por la misma naturaleza del producto, tiene una tasa más baja que una tarjeta de crédito, un crédito personal. ¿Por qué? Porque simplemente la institución que otorga el crédito, pues tiene más certeza o más seguridad porque sabe que tienes un ingreso fijo, ¿no? Claro. Es un ingreso fijo que se están viendo ahí los depósitos. Entonces, al haber menor riesgo con este tipo de crédito. Me imagino que se pacta automatizadamente un porcentaje para que se pague el crédito cada vez que te depositan en la nómina. ¿Ustedes funcionan así? Esa es la ventaja, que cuando te depositan normalmente tu dinero de la nómina, pues ya está descontado el crédito, ¿no? Entonces también te ahorra a ti la parte de la gestión del pago, ¿no? Y es un porcentaje de tu nómina, o sea, sigues recibiendo una parte de tu nómina, no te quedas sin dinero y al mismo tiempo estás pagando ese crédito que pediste, ¿no? Normalmente, ¿qué monto nos dan en un crédito de nómina? Normalmente nos dan, se traducen meses de sueldo, ¿no? Okay. Te pueden dar 2 o 3 meses de sueldo, dependiendo, varía por instituciones. Entonces, si yo gano, hablando de números cerrados, 10,000 pesos, bueno, pues puedo acceder a 20,000 pesos de crédito. Y pues ahí, importante y como recomendaciones, es ver cuando se firme un contrato de crédito de nómina, pues ver bien los plazos. Ya me dan las opciones de plazos, puede ser un año, pueden ser 2 años. Sí, puede ser tanto máximo, tiempo. Claro, hasta 24 meses para pagar un crédito de nómina. Entonces, pues simplemente es eso, ¿no? Saber que tenemos acceso a este financiamiento cuando percibimos una nómina. Normalmente se pide un mínimo de antigüedad en el trabajo, que es de 1 año, ¿no? Una vez que tengamos ya 1 año trabajando, ya podemos tener acceso a un crédito de nómina. Uh-huh. Entonces eso nos dan entre 2 y 3 meses de sueldo. Fíjate qué interesante, amigos. Pero aquí yo creo que lo importante, la reflexión que hago yo, es que utilizar un crédito de esta naturaleza, pero no lo utilice para el consumo. Yo creo que ese es el peor error que hemos cometido. Claro. Y me refiero a consumo también. Bueno, yo le pasaría todavía, pues mis vacaciones del año. A lo mejor no junté, no ahorré, pues sí pida un préstamo, sabe que lo va a pagar en 1 año, porque hasta las próximas vacaciones, todavía échese las vacaciones. Lo que pasa es que el consumo no te reditúa nada, ¿no? Yo recuerdo las clases de Robert Kiyosaki, que debes de invertir en activos. O sea, pide un préstamo, ponlo en un activo. Un activo es aquello que te va a regresar dinero a tu bolsa. Sí, en su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que decía, adquiere activos, no pasivos. Exacto. Pero si tú pides un préstamo, y sobre todo de nómina, y vas y te lo gastas ahora en el cena. Buen Fin, sí. No, o en una cena, yo creo que es el error garrafal, ¿no? Sí. Así es. Porque, pues, en ese caso, pues, puedes hacer la cena. Como les digo, oye, no tengo terraza, pues, en la banqueta. Oye, pues, no, pues sí, de veras. Jamoncito hablamos. Y quesito. Pues, sí, y compras, en lugar de jamón serrano, pues, te compras un medio kilo de jamón. De pastel de pollo, ¿cómo se llama? Pues, sí, pero que, pues, es rico. Oye, ahí tienes a las tortas de la Marielena, qué ricas son. Ah, claro. No, y ya lo platicábamos, no tanto las tarjetas de crédito, es correcto. Créditos personales, no los debemos utilizar, y más que viene, por ejemplo, ahorita el Buen Fin, no los debemos utilizar para cosas para apuros, consumo, ¿no? Inmediato, sí, sí. Sino bienes duraderos. Sobre todo si vamos a aprovechar meses de intereses y todo. Ah, claro. Tipo de sí. Promociones. Que bueno, ahorita platicamos de dar los consejos para que viene el Buen Fin. Empieza el 18, ¿no? Del 18 al 21 de noviembre. Pues cómo palanquear sus tarjetas. Y les vamos a dar. No, les vamos a dar algunos consejos. Claro, bueno, que sí. claro. Mauricio. Que es el experto. Así es. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando a la banda U2 en esta canción No Surrender del álbum War. Es el tercer disco de la banda irlandesa editado en 1983. Buena música, buena selección, Juanelo. U2, buena banda irlandesa de rock. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Para que usted, mire, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste están cumpliendo 40 años y lo festejan de una manera excepcional. Ellos establecieron tres ejes, que es de la responsabilidad social del hospital. Y mire, el primer eje es, ellos están estableciendo un centro de investigación en salud y medio ambiente en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Esto nos va a traer a nosotros información de primera mano de las investigaciones más importantes que se estén desarrollando a nivel mundial con relación en la salud y medio ambiente. Y tenerlas a la mano en un hospital, pues es una ventaja importante. El segundo eje es el desarrollo de un programa ambicioso y permanente de actualización, innovación y capacitación para todo el personal del hospital. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dan una garantía de que el hospital cuenta con el mejor profesional médico disponible aquí en la ciudad de Mérida, y eso es bastante que decir. Y el tercer eje dentro de la responsabilidad social es un centro de capacitación para la salud en la educación, que esto va a estar dirigido a escuelas e instituciones educativas aquí en Yucatán, donde se van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas importantes de acción: la prevención y manejo de riesgos, la prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Creo que hoy es el Día Mundial de la diabetes, así es de que, y mire que la diabetes pues nos ha atacado aquí en Yucatán fuertemente, y pues aquí el Centro de Especialidades Médicas está como pilar en esto de la investigación y en esto de educarnos, sobre todo para la prevención y el manejo de las enfermedades. Enhorabuena a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Que aquí los vamos a tener, yo creo que en unos días más, para platicar con ustedes y festejar con ustedes su 40 aniversario del Centro de Especialidades Médicas. La verdad que una clínica o un hospital de 40 años en la ciudad de Mérida, tan importante y con tanta competencia, la verdad es que somos afortunados, somos un centro médico importante en la región, la ciudad de Mérida. Y el Centro de Especialidades Médicas pues va a la vanguardia. Ya sabe dónde está, en Avenida Colón, esquina con Avenida 60, al revés, en Avenida 60, casi esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt, allí encuentra el Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Bien, nos acompaña el señor Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos el tema, muchachos? Estábamos hablando de recomendaciones para... Ah, ¿para el Buen Fin? Pues sí, ya que sí, digo... tips. No, tips, sí, sí, tips. Digo, nosotros quién somos para decirle qué tiene usted que hacer, pero pues aquí tenemos un especialista financiero que pues más vale que le hagamos caso. Bueno, pues dentro de las recomendaciones en este ya próximo Buen Fin, sobre todo si vamos a utilizar principalmente tarjetas de crédito. De inicio, tenemos que ver y fijan muy bien los famosos meses sin intereses, que si bien son una buena herramienta, luego hay muchas ofertas de plazos de meses sin intereses, por ejemplo, a 18 meses o 24 meses. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lo recomendable es utilizar plazos máximos de 12 meses para pagar. ¿Por qué? Porque muchas veces el bien que nosotros consumimos o que nosotros compramos ya no lo vamos a estar utilizando después de 12 meses, ¿no? Y vamos a seguir pagando por algo que ya no estamos, o sea, del cual ya no estamos recibiendo un beneficio, ¿no? Un ejemplo, si yo quiero comprar un perfume, ¿no? Un perfume en promedio, en promedio sí lo puedo utilizar un año, ¿no? Pero no más de un año. Si yo saco un perfume a 18 meses o a 24 meses, imagínense, voy a seguir pagando algo que ya no acabaste. Estoy ya utilizando. Claro. Por el contrario, si por ejemplo, si yo voy a adquirir algo para mi casa, como una sala, entonces sí, porque normalmente, digo, si vamos a las plazas o los centros comerciales, no accedemos cuando no es buen fin, no accedemos a estos 18, 24, al máximo te dan 6, 12 meses. Ahorita que tenemos la oportunidad de acceder a esos 18, 24 meses, pues utilizarlos para un bien que realmente te va a servir muchísimo tiempo, como, o sea, lo es comprar una sala, que va a durar más del plazo de lo que estés pagando, ¿no? Para que no sientas el peso. Sí, porque puedes dividir, que sea mucho menor el pago, porque es mucho mayor el plazo, pero va a ser un bien que voy a terminar de pagar y todavía me va a servir mucho tiempo. X tiempo. ¿No? Así es. Yo creo que, amigos, esa reflexión es de las más importantes, porque de otra manera lo único que va a hacer es sufrir. Porque va a disfrutar el bien que compró a 18 meses, quizás. ¿Cuánto te gusta si te lo gastas en, no sé, en una cena o, como dices tú, en un perfume? Pues no te va a durar. Y vas a cargar con el pago que lo vas a lamentar. Sí, yo he escuchado a mucha gente que se queja de que está pagando cosas que ya no tiene. Sí. Pues sí. Pero bueno, okay, pues ahí ya está se el le consejo. Echaron a perder. Mauricio, ¿dónde te pueden localizar? Porque creo que hoy el comentario de que existe Financieras FEMEX, claro, para todas esas necesidades empresariales que lamentablemente a veces otras instituciones no cubren, pero pues están ustedes, ¿no? Así es, existimos y estamos a sus órdenes para atenderlos, la invitación de siempre. Nos pueden localizar en la calle 70, número 422, en la colonia Centro, en el número 920-0715. Los invito también a que visiten nuestro Facebook, que es Financieras FMX, y también visiten nuestra página de internet, que tiene inclusive diseño nuevo, que es www.cfmx.com.mx. Pues muchas gracias. Dios. Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX. Aquí lo puede escuchar cada 15 días, amigos, y pues hay que aprender, hay que incrementar nuestra inteligencia financiera, porque pues el mundo en el que vivimos requiere de desarrollar esa inteligencia financiera, y pues él amablemente viene, es patrocinador nuestro, CFMX, viene con nosotros cada 15 días los lunes a platicar de temas de importancia. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Vámonos, Lau. Vamos, a la Robert, Superluna. Gracias, Mauricio, y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.